pensemos bien. En esta vida pocas cosas caen bien. Un cigarrillo, una Playboy y una mujer siempre estamos deseando lo que no podemos ver. Rufianes, malandras de la urbe en pie, las chicas están en el negocio del placer. Me habló, las flores no hablan, pero ella no sabe que en esta vida pocas cosas caen bien. Un cigarrillo, una Playboy y una mujer. Siempre estamos deseando. Pensemos bien, en esta vida pocas cosas.